Buenos días, Alejandro, y a toda la audiencia de La Minga. Sí, anoche, 1 de abril, se realizó la primera sesión virtual del Consejo Deliberante de Villajardino y se aprobó como único tema que se trató en la sesión, se aprobó una resolución que da marco legal provisorio mientras dure este aislamiento social preventivo y obligatorio a las sesiones virtuales extraordinarias mientras lo demande el Ejecutivo o la Presidencia del Consejo para tratar temas de urgencia. Como ustedes saben, el Consejo Deliberante por ley está obligado a sesionar en un lugar. Y bueno, hay determinadas disposiciones con respecto a eso. Las sesiones son públicas, se va tomando acta, que ayer también se hizo la grabación. Así que, bueno, por este medio trataremos de cubrir las necesidades más urgentes hasta que se levante el aislamiento. Y bueno, después veremos de incorporar al reglamento del Consejo esta posibilidad que no estaba prevista, que jamás imaginamos, cómo se trabaja a nivel reglamento de Consejo ya cuando se restablezcan las sesiones ordinarias. Un saludo para todos.